sábado, 3 de diciembre de 2011. Señores oyentes de Radio La Otra, les informamos que a partir de este instante, esta emisora se encuentra bajo estricto control de Hermes y Ay y los 13. A quienes no nos recuerden, les decimos que somos nosotros quienes mutilamos al general Perón en el año 87. Debemos aclarar nuevamente que lo hicimos en forma de pago por una deuda de 8 millones de pesos que el general había contraído con nosotros por servicios que le habíamos prestado. La deuda aún hoy no ha sido pagada, pero tenemos la esperanza de que en este nuevo contexto de alegría y regocijo nacional y popular se nos pague lo que se nos debe. Las manos las tenemos bien escondidas, pero ya largan mal olor. Mientras no haya respuesta oficial, esta radio seguirá controlada e intervenida por nosotros. Hasta los 8 millones siempre. Hermes Yay, los 13. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Otra presenta... Aventuras de las manos de Perón. De las manos de Perón. Un ataque a la coherencia por parte de improvisados y fabuladores. Las aventuras de las manos de Perón. Un aporte, más a la irracionalidad nacional y popular. Le abrimos la tranquera a la duda. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Las etiquetas de coca nos afirman que la bebida contiene miles de sonrisas. Lleva calambres estomacales producidos por el hambre y la sed. Lleva espanto. La Coca-Cola. Lleva calambres estomacales producidos por el hambre y la sed. Suena raro, ¿no? Lleva espanto. Y la coca tampoco es lo que parece. Comprometidos gota a gota, reza más abajo la etiqueta. Contribuye a tu hidratación. Sí, pregúntele a los niños de Indonesia, donde una fábrica de coca que consume millones de litros de agua potable por día dejó en la sequía a toda una región. O a los miles de pibes que cosechan la caña de azúcar 9 horas por día bajo el sol insoportable de Colombia para la empresa. Lleva calambres estomacales producidos por el hambre y la sed. Lleva espanto, infancia. También va para esos nenes el consejo de caminar 30 minutos por día. El sentir de verdad, toma lo bueno. Se meten con el sentimiento, con la verdad, con lo bueno. Habría que ser verdaderamente poeta para no gritar hijos de puta. Y que la multinacional se preocupa por nuestro bienestar. Esta gente se encuentra comprometida. Habría que averiguar con qué o con quién. Aunque no hace falta, nos podemos imaginar. Y no hace falta, porque todo es así. Porque todo es mentira en este mundo. Porque las petroleras van pudriendo el suelo profundo de la tierra, pero después plantan un pinar en el desierto. Y las mineras contaminan, pero dan trabajo. Y los diques ahogan la vida, pero generan luz para todos. Y Lewis te alambra los caminos y deja sin agua al pueblo para construir su ciudad privada. Pero cuánto que hace por el arte, y por la salud, y por la educación. Déjenos en paz. No queremos amistad. No queremos sacarnos fotos en el pelotón de fusilamiento sonriendo bajo las instrucciones de la coca. No queremos la plaza más bonita, ni trabajar con el rostro hundido en el cianuro, ni recibir camisetas terratenientes. Déjenos en paz. Paz, paz. Ya viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. Ve, al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta. Sí, para el inglés y para el norteamericano. Trabajo para el inglés y para el norteamericano, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Sí. Basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? 100 años fueron esclavos, ahora no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que Yankee mande. Basta ya, basta ya, basta ya que Yankee mande. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Episodio número 36 años. Basta. Bueno, un programa más. Estamos programa aquí más. En las buenas aventuras noches. De las manos de Perón. Buenas noches, Pato. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Cata. Y los Ernest Young, los 13. Los y 13 ya son ahí del 16. Otro lado del vidrio. Impresionante. Cada vez se suman más operando, creces, operando. Más están operando gente. Están ahí. Operando gente del otro lado del vidrio. De aquel lado del vidrio. De hecho, el vidrio es para que la sangre no nos salpique. Sí, sí, es un asco, la verdad. Buenas noches, estamos en las aventuras de las manos de Perón, entonces, y por un par de radios ya. Por un par, y se siguen sumando. Estamos haciendo una campaña de Súmese a retransmitir las aventuras de las manos de Perón, y salimos por Radio La Otra 107.7 de Lago Puelo, y por la 90.1 Radio La Negra, que a la vez del Bolsón, y que nos contaron, hay que corroborar, que también nos repiten los lunes a las 10. Sí, por los la lunes 90.1. A las 10 sale por la 90.1. Así que una alegría. Muchas gracias a la gente de La Negra que se ocupa de todos los sábados aguantar ahí hasta que nosotros empezamos y ahí empezar a retransmitir, o un poquito antes empezar a retransmitir el programa. O mucho después, que porque a veces empezamos más tarde. Debemos decir que acá en Lago Puelo la señal de internet es mala y entonces... Es mala. Los amigos de La Negra nos hacen el aguante. Bueno, y a la vez nos tocó programa, nos tocó sábado, nos tocó el tema Basta, el capítulo Basta, y nos tocó 24 de marzo, 36 años. Así que bueno, a la gente que quiera llamarnos, que nos cuente su Basta. ¿Basta de qué? Y yo me planteaba también, cuando estaba haciendo la pregunta en la calle, de un basta, desde el optimismo y no un basta desde la negación, sino como un basta de deseo, un basta de deseo de todos los que no queremos más, de lo que de ahora en adelante, o sea, un basta de tope. Buenísimo. Dígame algún basta de usted, Pato Rodríguez. Basta de coca en el Fernet. Basta de coca en el Fernet. ¿Qué vamos a tomar? ¿Interlagos? ¿Qué vamos a tomar? Pero yo creo que la gente de Interlagos capaz que no son tan copados, ¿eh? No sé si debiéramos de inventar quizás alguna otra cosa. Ahí acaba de aparecer Ricardo. Saludos desde acá. Nos está escuchando, dice. O tiene problemas de audición o nos está escuchando. Con el lástima de los oídos escuchando. Nos está escuchando desde la casa probablemente y vino acá a saludarnos. Y no, nos quiere contar un basta, no quiere pasar y contarnos un basta. No quiere pasar, no quiere pasar, no quiere contar su basta. No. Bueno, ¿algún basta de usted? Ah, basta de Coca en el Fernet. Basta de Coca en el Fernet sería bien. Uno como un basta de hipocresía, a la vez me lleva a ese basta. Bien. Con ese tema. ¿Y qué me cuenta? No, yo estuve pensando bastante en el tema basta, ¿no? Y yo creo que no... Acá nos está... con soda, nos está diciendo Ricardo. El refrán cita, basta de Coca en el Fernet. Hágalo con soda. Pausa, hágalo con soda. Bien, bien. Buenísimo, sí, es una idea un poco más interesante. Yo estuve pensando acerca del tema basta y no sé, siento que los basta no me han servido en mi vida, porque como que cuando hay dos tipos de basta, digamos, ¿no? Está el basta social, ¿no? El basta que uno le dice al mundo, que lo vivimos diciendo, ¿no? Basta de, no sé, es minería, mucho lo que se refleja en basta la calle, de represas, basta de milicos asesinos, bueno, de injusticia, de basta hambre. De injusticia, bueno. Que lo decimos todo el tiempo y bueno, es una actitud que tenemos que tener porque hay que tenerla, pero que mucho no vamos logrando. Y por otro lado están los basta internos, ¿no? Los basta que uno dice, no, basta, a partir de hoy no hago más tal o cual cosa. Eso, que me hace daño, ¿no? Es como un o basta positivo, como un deseo, sí, un tope, sí, un de ahora en más. El tema es que cuando uno dice esos basta, al menos a mí me pasa, o me ha pasado, que ninguno de esos basta... Ay, nuestras voluntades. Basta, basta, basta. Claro, es como que... Yo vengo llevando unos basta en pie como 3 días. Ah, claro, bueno, a mí me duran eso más claro. O menos, una semana. Bueno, claro, sí. El tema es que... Bueno, como que siento que son... Que cuando uno va a cambiar las cosas, o las va cambiando, van cambiando naturalmente, sin ninguna necesidad de una cosa medio a rajatabla, ¿no? Pero puede ser ese basta a la vez, puede personificar un deseo. Sí. Entonces, sí, ese el deseo no siempre instantáneo del gran mago que lo concede, sí, sino el deseo que, si es interno, se va formando entre nosotros. A la vez tiene que estar, ¿no? Claro, tiene que estar ese basta, sea, para que de alguna manera aparezca otra lucecita. Para si que no, te vaya desarrollando largo, ¿no? La sí, idea. De una. Y a la vez socialmente, a la vez está ese basta también. Si no arrancamos desde ese basta, la sociedad tampoco va a ir mutando. Exacto. Le vamos a decir a la gente para que nos responda, para que nos responda. Cuente su basta o para que nos responda. La adivinanza que vamos a poner dentro de apenas unos segundos. Todos los días vamos a tener alguna adivinanza así en versito para niños y para grandes y niñas y adolescentes y grandes y adultos mayores también. Una adivinanza. Algo liviano como para que levantar responda el ánimo, que algo, un chascarrillo, una adivinanza. Que nos respondan sus bastas y aparte que nos respondan... nos acaba de mandar un mensaje, Mátame Esta, diciendo que... A ver, ¿dónde anda ese licenciado? Porque lo estábamos esperando. Lo estaba esperando. Mátame Esta fue un congreso latinoamericano de mutilación de próceres. Joder, ¿sí? En una de esas llega, pero creo que no, dice... El señor Mátame Esta, el licenciado Mátame Esta, que le damos la licencia para que hoy no venga, está bien, porque si está en un congreso, licenciado, claro, el tipo es especialista en mutilaciones. Contame tu teléfono. Te lo no cuento. No me lo acuerdo. Nunca me es, acuerdo. Es 294 para aquellos que estén en otras partes del universo, como por ejemplo las chicas de Venus. O los hombres de Plutón. Preferimos a las chicas de Venus. Prefiero les decimos que nos mensajen o que nos llamen telefónicamente al número 294-420-1140. 294-20. No, no, 294. Es como la adivinanza. Oh, yeah, yeah. 294-420-1140. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo. Es el tema. Es el tema del va. Programa que viene. Que vamos a tener acá a no me acuerdo a quién, pero alguien va a venir. ¿No? El de la memoria ya a largo plazo. Y bueno, el tema del próximo programa seguramente va a ser el tema de la memoria a corto plazo. A corto. Vamos con las adivinanzas, Martu. Y después vamos a seguir con nuestros auspiciantes que nos dan la posibilidad de que este programa salga al aire. Salga a la luz. Salga. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Adivinanzas. Para grandes y niños. Me gusta el exterminio. En 2007 secuestré un arroyo. En 2008 mis perros se comieron un niño. Por eso fui contratado por el gran patrón para ser el matón que persigue a los indios. ¿Quién soy? Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende tiro al blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Traenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil. Ahora, en Lago Puelo, trabajan unidos por vos. El Ministerio de Extranjerización ha puesto a la venta al mejor postor extranjero o al empresario local más depredador 43 hectáreas de bosque nativo recién plantado por inocentes púgeres de la escuela, contratados por el Ministerio de Explotación Juvenil. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil, unido para exprimir y devastar Lago Puelo. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remises Bora. Un viaje que nunca olvidarás. Si te quedaste con más ganas de apretar el pomo en este carnaval, no te pierdas Carnaval todo el año Tiro Gasta. Desfile de carrozas verdes, los azules, los dorados y elección de la reina minera. Fuegos artificiales, balas de goma, gases lacrimógenos y mucho más de lo que vos te imaginabas. Podés encontrarlo en Tiro Gasta y seguidito sigue la fiesta en la marcha. Capital Nacional del Explosivo. Vení a mirar cómo vuelan nuestras montañas por el aire. Crecimiento, crecimiento, ¿qué crees? ¡Explota, explota, explota, explota, explota! Vení, seguí disfrutando el carnaval todo el año en Tiro Gasta. Y seguidito no mancha. Aquí también la nación crece a los tiros. Eso sí, llenate la gomita de agua antes de venir. Porque acá no vas a encontrar ni una gota. Cristina, Cristina. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Invitan Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Nada, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo chino. Paco Urondo, poeta. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan,

de muerte al viento. Al sol y al mismo sol enfría, el sol huye de mí y así va el día, escapando hasta la noche tibia, frente a esta carne fría. Bien, volvemos. Se ha integrado el Gaby dibujando para buenas todos noches. Nosotros. Buenas noches. Buenas noches, señor Gabriel Fioramonti. Buenas noches. ¿Sabía más o menos de qué tema estamos hablando hoy? Hoy basta. ¿Basta de quién? Y a ver, cuéntanos su basta. ¿Mi basta? Ah, yo lo uso bastante seguido, el basta. Cuando me canso de algo, digo basta y no lo hago más y listo. Ah, mira que sí, que me hace el tipo. Ay, alta voluntad. El tipo vive del aire. No, basta. Basta. Basta. Dije basta. No, basta. Pero es tan simple como eso, ¿eh? No creo que tenga mucho más arrosque. Va. Y acá Berenice, nuestra fotógrafa. Acá nos están sacando fotos. Las van a subir al blog para los fanáticos. Yo creo que me saquen hoy porque me bañé antes de venir, así que. Sí, mirá, sí, lo peinadito del tipo, ¿eh? A ver, Beren, ¿nos querés contar tu basta? Porque ya que has entrado al estudio, ¿querés hablarnos? Ahí se escuchan los clics. ¿Escucharon ese clic? Clic de verdad, ¿eh? No, son totalmente reales. Basta de quejarse y no moverse. Para tratar de cambiar esas cosas. Que está hablando de nosotros que estamos acá sentados en la radio. Claro, me está decir pavadas que tiene que ver. Y tomando bebidas. Sí, sí. El mundo cayéndose a cachos y nosotros acá. Claro. Bebidas carbonatadas. Sí. Y acá una persona dibujando, ¿eh? Dibujando, pero ya con alta tecnología. Sí, sí, estamos high technology. It's so very well. Porque los auspiciantes están poniendo dinero. La escuela de Cowboy, ¿cómo se puso la escuela de Cowboy? La escuela de Cowboy que nos mandó su avisito para que lo pasemos, nos trajo de regalo una plaquetita en la que dibuja directamente en la computadora Gaby. Que se pueden ganar. Que ahora solo tiene los ojos como un niño frente a la Play. Sí, está full dibujando el hombre. Tiene sus pupilas dilatadas. Y este dibujo se lo van a poder ganar si nos llaman al 0294-420-1140 o si nos mandan un mensaje respondiendo a la siguiente adivinanza que en este momento Martu está poniendo. Adivinador, adivina. Adivina adivinador. Adivinanzas para grandes y niños. Me gusta el exterminio. En 2007 secuestré un arroyo. En 2008 mis perros se comieron un niño. Por eso fui contratado por el gran patrón para ser el matón que persigue a los indios. ¿Quién soy? Bueno, ¿quién es ese personaje conocido? Lo tenemos muy cerquita acá, así que hablemos bajito. Bueno. Vamos a probar una máquina nueva también, así como llegó a la computadora. Es experimental. Y veremos dónde nos llega. Bueno, estamos acá, 24 de marzo del año 2032. Qué día de calor hoy, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo. Pues, han pasado muchos años. Haciendo el mismo programa una y otra vez. ¿Te acordás del bosque? Lo que era el bosque antes. Lo que era el bosque. Oh, había una fiesta con sí, ese nombre. ¿Qué habrá pasado? Y por suerte ahora tenemos rotondas por todos lados. Rotonda. Así que está buenísimo. Y cordones cuneta, que es lo que a mí me gusta. Flaquito, ¿me servís otro whisky, por favor? Sí, sí, sí. Me afilá la punta del lápiz, por favor. Con la maquinita esa de ahí atrás, por favor. Sí, estas máquinas digitales, qué buenas máquinas digitales. Qué linda su nieta digital que nos trajo acá, Vera. Qué buena esa novia digital que me presentaste la semana pasada. Esa novia digital. Te hizo feliz digitalmente. Se pasa. Se quedó sin batería igual en la mejor parte. No me hagan reír, se me sale el pulmón. Lo que bueno, vamos con nuestro. Tenemos juventud acá, por suerte. Abril es joven. Así que vamos a... al móvil. Al móvil que está directo desde la fiesta de la rotonda. Gracias, estudios. Aquí estamos en el centro de la rotonda principal del Lago Puelo. está a punto de comenzar la edición número 59 de la Fiesta Nacional de la Rotonda. Cerca del escenario mayor Julio Travieso se puede ver que está el gobernador Alejandro Korn. Acaba de cortar la cinta de una nueva rotonda, la número 328 en nuestra localidad. Así se rompe el récord de la ciudad de Wolfgang, en Alemania, que cuenta con 327 rotondas. Ahí se lo ve a Korn mostrando un gran gesto de ternura al bajar de su Alfa Romeo. Está besando a los niños. Ahí se está dando inicio a la fiesta. Bienvenido, ¿les parece si escuchamos? Bienvenidos a la 59ª Fiesta Nacional de la Rotonda. Desde la mismísima capital de la Rotonda, Lago Puelo, provincia del Golden River, Argentina. Valle donde los primeros colonos se asentaron para soñar una ciudad llena de luces y rotondas. Vergel de lomos de burro y reductores de velocidad. Orgullo nacional por haber transformado el bosque impenetrable en un paraíso de cemento y brea. Desde aquí, desde la rotonda más cuadrada del país, desde el escenario mayor, Julio Travieso, tenemos el placer de recibir al excelentísimo señor gobernador de nuestra provincia del Golden River y gerente regional de nuestra empresa tutora, la Devastation Company, el doctor Alejandro Korn Jr., que nos honra con su visita, como lo hiciera otrora su padre, su abuelo y su bisabuelo. Señoras y señores, gracias, gracias a Dios. Y antes de dar inicio a nuestra fiesta, contamos con las palabras de nuestro sacerdote local, el benemérito capellán Adolf von Silverberg, que ya estuvo en los camarines bendiciendo los frutos de las candidatas a reinas de la rotonda y que ahora va a bendecir el desarrollo de esta 59ª Fiesta Nacional de la Rotonda. Aplausos, aplausos, por favor. Y buenas noches, padre. Gracias, gracias. Siempre es bueno comenzar una fiesta con las oscuras palabras de un clérigo. Era un chiste. Quiero bendecir esta fiesta y pedirles, por el amor de Dios, que sean sobrios y equilibrados. Que en este festejo popular no pierdan la armonía y el control. Les pido que recuerden que la familia es lo único que importa. Que no pierdan las viendas y que los placeres no ganen sus cuerpos. Porque si le abren la puerta a los goces de la carne, todo esto se convierte en una gran orgía comunitaria. Amigos míos, tengo calor. Y si todas ustedes, veo aquí muchas adolescentes, muchos muchachitos púberes, veo mucha inocencia que en cualquier momento puede llegar a convertirse en descontrol sexual. Veo cómo en cualquier momento estas flores pueden llegar a abrirse y para dar paso a la penetración del demonio, que nos posee y nos conduce a realizar actos indebidos, actos de lujuria y de pasión, de violaciones a los derechos de los niños. Ay Dios, estoy mareado. Hace mucho calor en esta noche de verano. Veo hermosas mujeres, veo hombres fuertes también, ahí, hombres que fácilmente podrían mancillar la limpieza de niñas y mujeres, e incluso de los hombres ya más entrados en años, como yo. Debo decir que esta noche temo. Y espero que todo este miedo que tengo ustedes también lo sientan, porque preveo que puede ser terrible lo que ocurra esta noche. Me imagino a todas ustedes desnudas, con los senos al aire y tiemblo de terror. Imagino el olor a sexo impregnando esta plaza. Imagino el pecado. Me dan espasmos. ¡Ah, espasmos de terror! El clérigo se acaba de desmayar. Hay dos personas asistiéndolo. Está llegando la ambulancia, seguramente un golpe de calor. Vamos de estudio, ¿les parece? Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra de... ¿Tiene que llegar a amarillo? Bien, ahí. Presenta. ¡No nos podemos ir de acá hasta que no aparezca la mano de Perón! La otra radio. ¡Compañero! ¡Tenemos que poner lo que hay que poner! Las aventuras de las manos de Perón. El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de viola y macanudo, de alegre gordiflón. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en los grandes banquetes de Pascua y Navidad. Un aburrimiento, una pudrición. Escuchame, una reunión de Tupperware en Las Vegas al lado de esta porquería. Petinati es Woody Allen al lado de lo que escribiste vos. Haceme el favor, aparte es todo mentira. Yo les voy a contar la verdadera historia del padre Atilio. A ver, dame la varita que dirijo yo. Pero te voy a dar la varita. Vete a sacar, voy a cambiar una cosita. El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de piola y macanudo, de alegre gordiflón. Hay que rever unas cosas. El padre Atilio tiene una gran obsesión, el vicio de las drogas y la masturbación. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en monaguillos nuevos que están por ingresar. Él sueña con un día poderse levantar a todos los trabajadores. Si la iglesia lo ampara bajo la catedral, tiene una historia oscura, diabólica y atroz, pero hoy va a dar la misa. Que lo perdone Dios. Amén. La Anónima festeja su cementerio y te invita a celebrarlo con aire campero. Doma de Mapuches, Auniquén y Selknam, a cargo de los mejores domadores nacionales. Payadas patrióticas y capitalistas, verdaderas loas al libre mercado. Rondas de chistes negros para reforzar nuestro sentimiento ario y recordarnos que los indígenas siguen siendo una raza inferior a la cual aún podemos sacarles más tierra. Juegos de destreza, huelguistas enjabonados trepando mástil de la plaza a fuerza de picana. Torneo de caza con premios al mejor recolector de orejas. El próximo sábado a las 23, vení a divertirte a nuestro cementerio. A precio dólar por vos. Organización a cargo del Ejército Argentino, el Escuadrón de Gendarmería, montados a caballo. Prefectura Naval, Infantería, Bastión del Campo de Mayo, Geo, Bora, Chile y otras instituciones amigas. Fue por cañas que encontré en un rancho entre la sierra. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como una. Esta semana, en Militarísima Satelital, ¿cómo convertir tu Magiclic en una infalible picana eléctrica? ¿Cómo hacer que los negritos rindan más en la limpieza de tu patio? Y en la nueva colección Primavera-Verano, tirá tu guardarropas, nueva tendencia. Para conquistar a tu gendarme azul. Cerveza casera donde Gabriel, fría, rica y barata. Cerveza casera donde Gabriel, ahí camino al Rincón del Lobo. Cerveza casera donde Gabriel, más barata que la Quilme. Cerveza casera donde Gabriel, ahí a donde el cartel verde. Esta semana Vomitar te regala Cáncer, para que le mandes a quien más quieras. Manda Cáncer al 666. Vomitar te instala una antena ilegal en 3 días. Manda Cáncer al 666. Vomitar, la vida es más corta. Le he pedido tanto a Dios. Más tecnología, más megaminería. Que al final oyó mi voz. Más cianuro. Por la noche a más tardar. Más represión. Yendo juntos a la paz. Conectate con la igualdad. Gobierno Nacional. Presidencia de la Nación. Terrible la fiesta de la rotonda. Esa máquina no sé si la quiero volver a usar. Que me moría yo. Se viene más. Basta, tengo que cambiar para llegar a un futuro mejor. Sí, hay que cambiar algunas cositas, me parece. Todavía estamos a tiempo. Un poco más copado. Y bueno, vamos a ir un rato a la calle. Vamos a salir a caminar un poco a la calle, a esta hora con un poco del fresco, y a preguntarle a la gente qué es Basta de qué. Y un planteo que les hice, que les planteaba a estos Basta, era eso, como que tratar de sacarle al Basta esa connotación negativa de prohibición y que sea un deseo, un tope. Un de ahora en más, esto que hablábamos ahí al comienzo. Y a la vez es como más liberador, ¿no? Que estos tantos Basta de previsión en los que están muy buenos, pero últimamente parece que hubiera tantos que nos están más separando que juntando. Habría que hacer un Basta general, ¿no? Un Basta optimista. No, general como el general Videla, pero... O como otros generales que han perdido sus manos, generalmente. Es una generalidad igual. Vamos a la calle. Vamos a la calle, salen todas las entrevistas juntas. Y bueno, en una parte de las entrevistas ya empezamos con las entrevistas de hoy, de las marchas de Bolsón. Que fue una marcha bastante atípica para mí, para un 24 de marzo, si bien admito que no pude estar en la marcha del año pasado, que creo que fue históricamente para mí a la marcha a la que no fui. porque no he podido, pero siempre es como una costumbre ir al 24 de marzo, ese sentimiento de que hay que ir, de ese nunca más, de ese que no vuelva a pasar, de eso que es posible, de esa conciencia, de esa memoria, de no, que no son solo 30.000, sino que hay desaparecidos en democracia, hay pibes muertos en comisarías en democracia. Y hoy sentí, no sé, como una tranquilidad en esa marcha, un silencio, a un verbo que he inventado y una denominación a la que he llamado cristinarización, sí, que es como un amansamiento, sí, de... Y cuando se oficializan las cosas pierden un poco de sabor. Sí. De todas maneras, yo creo que esto... Hay que seguir recuperando nuestros espacios esto públicos. Es nuestro, ¿eh? Es nuestro antes de que ellos quisieran hacerlo de ellos, como han hecho históricamente con cada ícono de la lucha popular y social. Que siga siendo nuestro y vamos a la calle, Marcel Martol. Basta de hipocresía. Basta de acomodo en instituciones públicas. ¿Qué tal, Gonzalo? Basta de las razas naturales. ¿Cuál es siempre lo mío? Basta de programadores radiales. Programadores radiales que no son programadores. Basta de violencia. Basta de violencia, de maltrato animal y humano. Y basta de inseguridad, basta de... de cosas innecesarias y de políticas incoherentes y también innecesarias. Basta de nervio en la milanesa. Basta de romperme las bolas con esas cosas negras. ¿Otro más? Ahí va. Basta de gente de mierda. Basta de hipocresía en esta sociedad. Basta de vecinos ladrones. Basta de mentiras. Basta de aumentar los cigarrillos. Basta de hambre, de violencia, de qué más, basta de injusticias. Y ahí creo que ya tenemos, con eso me parece que hay demasiado. No sé, basta de violencia. Lo que pasa es que yo no estoy acá. Basta de inseguridad, basta de que la gente siga sufriendo, basta de que la gente siga padeciendo cosas que ya no tendrían que estar pasando. Basta de pensar tanto tiempo las cosas antes de decirlas, ¿no? ¿Contaminar? ¿Me cuesta? No, esto es como, viste, que les preguntan. Basta de cosas feas. Basta de corrupción. Basta de malas ondas. Basta de miedo a la libertad. Todas cosas feas, adhiero lo que dijo acá el amigo Mauricio. Basta de madrastras y zapatos de cristal. A veces como basta de tanta inconsciencia, porque estamos realmente deteriorando nuestro planeta con cada acción que cometemos y no vemos el trasfondo de las acciones. El hecho de querer reciclar, el hecho de querer dejar de matar animales, el hecho de querer dejar de contaminar los ríos, las napas. A veces lo luchamos y lo queremos lograr, pero algunas actividades cometemos que van en contra de esto que estamos peleando. Entonces también verificar en la casa de cuando botamos residuos que son orgánicos a la basura y de cuando hacemos cosas que van en contra de lo que queremos. También sería bueno eso, concientizarnos un poco y basta de tanta inconsciencia. Basta de corrupción, basta de violencia institucional, basta de injusticias y basta, no sé. Sistema. Del sistema, del hambre, del maltrato, de las guerras. Contaminaciones. Se basta mucho. Basta de impunidad. Basta de injusticia. Basta de maltrato. Basta de reprimir. basta, basta. Basta de negociados. Es lo único que se me viene a la cabeza. Basta de Ludovica. Basta de quedarnos de brazos cruzados. Salgamos a reclamar, accionar, decir lo que sentimos, lo que pensamos, y vamos a por ello. Bueno, soy Sebastián Álvarez. Bueno, primero basta de corrupción, basta de represión, basta de garcas en el país. Sí, ¿no? Basta de motos ruidosas. No sé, y basta de poca prensa, todo esto, porque yo vine acá sin conocer absolutamente nada de nada y le falta más movida a este lugar, por lo visto. Y eso que viene fuera de época, ¿no? No sé, basta de muchas cosas. Dos fines de la mañana. Basta de cada vez que salgo con mi chica me miran todas. Basta. Basta de que cuando salgo solo no me mira nadie. Basta de paraguas en el bolsón que nunca llueve. Basta de hipocresía. De caretas. Basta de... de saqueo a nuestra tierra, de contaminación, de ensaneamiento con la gente que piensa, que siente y que pelea. Basta también de represión. Basta de... Bueno, en lo que me toca en los últimos años, mi basta grande es basta de violencia de género. Y porque, por supuesto, es basta con las violencias en general. Pero me parece que particularmente una violencia tan silenciada como y tan naturalizada como la violencia de género hace que sumemos padecimientos cotidianos en cosas que rápidamente cuando podemos empezar a verlas nos cambia la calidad de vida y nos da fuerza para pelear con aquellas otras que por ahí nos lleva la vida a luchar. Bueno, basta de perder la memoria. Construirla es un trabajo de todos los días. Es una tarea pendiente que nos va a mostrar el futuro. En realidad, la memoria siempre es para adelante. De viajar, quiero llegar. ¿Basta de qué? Basta de saqueo. Basta de injusticia, basta de asesinatos en comisarías y en cárceles. Basta de cárceles. Bueno, basta de minería a cielo abierto, basta de corrupción, basta de impunidad. Queremos todos los policías presos, queremos que se haga justicia ya. No queremos más muertos en cárceles y comisarías. Basta de explotación. Basta de barrios sin agua, sin servicios básicos. Basta de corrupción. Basta de chicos en la calle, sin sueños, sin salida. Basta, hijos de puta. Cuarto poder. Basta de ceder, basta de tragar, basta de que no nos pregunten qué van a hacer y basta de nosotros estar tan dormidos y dejarnos atropellar por este progreso que en realidad es la perfección de la barbarie, dicen algunos, así que bueno, basta. ¿De basta? Pero no me grabes. ¿Basta de qué? Basta de violencia, basta de impunidad, basta de terrorismo de Estado. Basta de desaparición, en democracia también desapareció gente, basta de eso, ¿no? Como Julio López, que aparezca Julio López. ¿Qué otra cosa más? Basta de violencia económica, basta de tratar a la naturaleza como, como moneda de cambio, basta de los de incendios, basta de negociados con las tierras, basta de megaminería, basta y... Va. Y bueno, basta de todo eso. ¿De qué es, de cuál es la cosa? Tú basta. ¿Basta de qué? ¿Basta de qué? De abajo, del lado del río. Buenas, ¿qué pasó? ¿Contestas una? Bueno, vale. Oye, tú basta. Tú basta, es como un deseo, basta de qué. Buenísimo. Gracias. Buenas, chicas, me contestan una para la radio. Es los basta, pero como un deseo, basta de qué. Gracias. Hey, Gon. Chicos, estoy con el grabador. ¿Basta de qué? Basta de golpes en el fútbol. Presión, que te pongas. Ah, ¿lo ves? Iba a decir hoy. ¿Cómo contuve? Bien. Recién salvo de no, me tomamos una birra mientras esperábamos que la marcha. Bueno, soy Sebastián Álvarez. Claro. Bueno, primero basta de corrupción, basta de represión, basta de garcas en el país. Y sí, ¿no? Basta de motos ruidosas. No sé, y basta de poca prensa todo esto, porque yo vine acá sin conocer absolutamente nada de nada y le falta más movida a este lugar. Odio, destrucción, guerra. No te lo pierdas. Viví otra realidad en la seguridad del living de tu casa. Nueva pantalla plana 3D de Sony. Un mundo espectacular de ficción y aventura. Nueva experiencia 3D de Sony. Lo mejor está por verse. Aliénate. Este mundo es una bosta. Somos servicio. Somos seguridad. Remises Bora. Un viaje que nunca olvidarás. Entre funcionarios de mierda y un pueblo arcaico nace Laderas del Perito. Porque somos más poderosos. Porque la tenemos más grande. Porque nos banca Leo. Y nos encanta el alambrado rumbolar. Compramos concejales y comisarios. Vamos a tener nuestra ciudad privada. Vos, ¿te vas a quedar afuera? Laderas del Perito. El progreso está aquí. No luches contra la corriente. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. Te gustan los fierros. Te gusta ser el que golpea. ¿Querés tener un uniforme recanchero? Policía Federal Argentina. A ellas les encanta el uniforme. Oscuro, ¿eh? Oscuro. Bueno, es un día... Fue un día oscuro. Fue un día oscuro y lo vamos rememorando, ¿no es cierto? Año a año. Sí, sí, parece que... El astral que... está bajo. Hay un astral muy bajo. Ajá. Sí, hoy fue un día bastante apagado. Hoy... Como que si jugaras a un partido de truco de puros 4 y 5. Claro. Y 6. Sí. Claro. Y capaz una gana, sota, poner. Claro, gana uno con 7 copas. ¿No? Claro, sí, no sí, onda, si te toca la sota, figura, ponete Hoy fue bueno, un día ojo, así, pero ¿no? Por ahí puedes ganar con el envío o algo de eso, viste, que siempre... Siempre bueno, puede llegar a sumar, porque cabe. Nos estamos yendo de tema, me parece. Sí, con un envío de 22, ¿viste? Una vez así. Como... La cosa es que yo me desperté como para que sea un día así de eso, pum, para arriba, y me encontré... ¿Qué te pasó que te despertaste así? ¿Y qué te pasó después? Me desperté con la necesidad de ganar dinero y vivir bien, y bueno, me volví a mi casa con la necesidad de comer algo y querer dormir. Así que con eso resumo de las idas y vueltas del día. Tampoco es un día como para mucha redundancia, ¿no es cierto? No, me parece que es un día que vamos a tardar. El programa va a llegar a las 11 en punto. Claro, pues son las 11 y una hora ya termina. Todos de la historia de los programas de las manos de Perón. Pero tenemos muchas ganas de estar acá, ¿no es cierto? Siempre y cada vez. Cada vez más. Catalina, de todas maneras, es un 24 de marzo bastante más luminoso que hace 36 años, digamos, ¿no? Y, así que vamos a brindar que por las eso. Cosas que nos mantienen en un astral tan bajo son bastante superfluas comparadas con 36 años atrás. Sí. Y no podríamos estar haciendo este programa. Va, o yo al menos no podría estar dibujando un tablero electrónico, de eso es seguro. Hay que ver en qué estabas dibujando hace tantos años del futuro, como escuchaba. Hay que ver, sí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, nos estamos yendo a nueve temas. Así es la vida. La temporalidad del tiempo, y hoy es basta. Y hoy es basta, basta de hablar. Nos vamos, Martu, con... Basta, Martu, de no darnos pelota. Con la Tabaré, muchas está en gracias otro mundo a la gente acá por escucharnos. Y bueno, sigan sintonizando acá a La Negra, La Otra, y gracias. Este mundo comercial me siento putrefallo, porque no hacemos un paro general. Me siento putrefallo desfilando en pasarelas look trivial. Me siento putrefallo porque nos ofrecen miel y nos dan sal. Me siento putrefallón. Hay una forma mejor de vivir. Ay, la estamos buscando. Hay un futuro para compartir. Lo estamos buscando. Está bueno tener boca. Está bueno porque te puedo escupir o te puedo besar, sonreír o putear. Está bueno porque te puedo decir que te puedo decir que está bueno. Está bueno haberse caído y haberse levantado. Está bueno haber andado tanto, tropezado tanto. Pero andando, todavía me levanto. ¡Y está bueno! El tiempo es mío y me lo tomo. ¡Salud! Yo soy mi gobierno y me dispongo a tomarme el tiempo libre. ¡Salud! Voy a tomar la tierra, a tomarme el cielo y a dejarme tomar. ¡Salud! Y voy a tomar sol. ¡Salud! Y voy a tomar tu mano y te podés aprovechar y podés tomarme el codo. ¡Salud! Pero si nos tomamos confianza y nos tomamos. Nos podemos agarrar una curda de esperanza. ¡Salud! Y tomarnos vacaciones de esta joda para siempre. ¡Salud! Es maravilloso llegar a viejo y llegar diciendo no. Viejo, ¿querés pachanga? No. Viejo, ¿querés entrar en la jodita? No. Viejo, te pago si te callas la boca. No. Es maravilloso llegar a viejo, llegar rabioso, pobre así, sin un mango. Pobre de aquel que no fue rebelde a los 20 años. Y pobre de aquel que se rindió a los 30. Pobre sí. Estoy harta de sensualidad. Odio el glamour. El mundo light, en candela y en cereza. Cada pueblo tiene el jet set que se merece. La tierra es de los que la trabajan. Y la canciones, son de los que las escuchan. No quiero ser una hembra diet. Lo esencial es invisible a la tele. Todos somos presos de algo. De la educación. De la religión. De la mala información. Todos somos presos políticos. Suerte que puedo estar. Puedo correr, mentir, disimular. Suerte que puedo tratar de corregir error por error. Suerte que puedo matar y elegí no matar. Deben tener un final. ¿En qué finalizamos? Porque todo es finito y es teatral. ¿En qué finiquitamos? Padecemos putrefacción terminal. Entonces terminamos en un goce de putrefacción sexual. Nosotros acabamos. Me gusta el exterminio. En 2007 secuestré un arroyo. En 2008 mis perros se comieron un niño. Por eso fui contratado por el gran patrón para ser el matón que persigue a los indios. ¿Quién soy? ¿Qué pasó que la gente no nos ha respondido? No nos ¿quién han llamado es hoy? Es que es muy difícil. El personaje de la adivinanza. Bueno, vamos a tirar cuatro opciones, ¿sí? Está, puede estar dentro de estas opciones que vamos a ir tirando. Opción A. Christian Dior. Opción B. Yo sé. Cristo. No. Opción C. Cristina Kirchner. Opción D. Cris Morena. Opción. No, sí, dijo es cuatro. Una de las opciones, ¿eh? Dijo cuatro o tres. Para mí que es Cris Morena. Sí, ¿no? Me voy a quedar pensándolo. ¿Tenía perros Cris Morena? Siempre tuvo perros Cris Morena. Ah, mira. ¿Por qué te crees que se dejó el pelo? No, porque siendo tan gata. Morena. Cristina. Cristina Onassis. Cristina Onassis, ella todo lo ha podido hacer. Es... Ya sé. Oxígeno. Cristian Castro era la respuesta. Esta era la respuesta. Claro, porque es todo azul. Quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Estamos cerrando de la tranquera el misterio ya. Hasta la próxima semana, hasta el sábado. Sábado de los 21 nos juntamos de nuevo, pero bueno, ya vamos yendo a dormir, que ya es medio tarde. ¿Ahí me pueden cerrar la tranquera el misterio, por favor, muchachos?